aguante la vagancia, aguanten mis amigos, aguante la cerveza, también aguante el vino. Está buena la noche, salgo a buscar a Elena, yo necesito que estoy listo para mis venas. Aguante la vagancia, aguanten mis amigos, aguante la cerveza y también aguante el vino. No puedo seguir, te llevo otra noche sin dormir. Si no me dan Elena, no puedo seguir. Te llevo otra noche sin dormir. Si no me dan Elena, no puedo seguir. Te llevo otra noche sin dormir. Si no me dan Elena, no puedo seguir. Te aspiro, te fumo, te beso y te quiero. Seguir.